Bien, pues queridos hermanos, hoy me quería proponer hablar sobre Fojat, pero creo que voy a ser incapaz, de verdad. Es un tema que creo que nos vamos a salir mejor para entender lo que es Fojat, porque podemos decir muchas palabras, los libros van llenos de palabras, y que luego pues te quedas más o menos igual. De manera que la mejor manera de entender Fojat será empezando con una meditación, que es lo que voy a proponeros. Y luego pues esta meditación la podemos comentar, y sobre los vislumbres y lo que cada uno haya entendido lo podemos ampliar. O sea que vamos a hacer un trabajo hoy de grupo, un trabajo de equipo, un trabajo personal de cada uno, y espero pues que cada uno lo entienda según pues los dictados de su intuición, porque este tema de Fojat, de verdad que tiene que funcionar la intuición para captar todo lo que quiere decir realmente Fojat. Entonces haremos esta meditación, la comentaremos, leeremos un poco, y después al final, sobre las 6, podemos hacer una meditación en movimiento, tai chi en movimiento, tai chi sentados, en donde vamos a intentar canalizar, sentir algo de Fojat. Y en esta tabla que haremos de tai chi también aprenderemos pues a regular y canalizar y sentir Fojat en uno mismo. Creo que es la manera que hoy podemos salir mejor de este tema tan complicado. Podemos hacer un poco de coloquio si quieres. Sí, porque sí. Hemos estado delante del curso pasado y este, el grupo de estudio que tenemos de la rama. Caramba. Estamos haciendo la doctrina secreta. Claro. Así ya podemos despachar, que ya tú lo entienden todos. No. ¿Ah, no? Solamente los miembros, que no es hecho. Por eso digo de que después podemos hacer un poco de coloquio. Sí, para... lo agradeceré, porque el tema se las trae. Sí, pero como hemos estado haciendo bastante. Bien, pues empezamos con esto, la meditación será una visualización. Bueno, yo le llamo un viaje con el pensamiento, y luego de la meditación pues lo comentamos, y intentamos interpretar lo que hemos vivido en la meditación. Bien, para hacer esta meditación, que puede durar 10 o 15 minutos, tenemos que estar sentados cómodos, como siempre, la columna vertebral erguida. Derecha es importantísimo. Enderezar las vértebras. Se recomienda no apoyar la espalda en el detrás de la silla. Mejor no, sin apoyarse en el respaldo, pero si no hay otro remedio, pues cada uno sabe cómo tiene su espalda, sin apoyarse. A ver, vamos a intentarlo. Con la práctica llega un momento que estos músculos lumbares se tonifican, se fortalecen, y luego hasta te molesta el respaldo, te molesta. Porque ahora mismo usted puede que estos músculos lumbares estén fofos, y se cansen pronto, pero con la práctica, evitando los respaldos y las sillas incómodas. O sea, quiero decir, sillas blanditas, que se hunden. Bien, pues la espalda derecha, la cintura siempre un poco recogida, y el diafragma se mueve con esa intención de impulsar hacia arriba. La intención del diafragma es impulsar la energía vital por los chakras hacia arriba, apretando la cintura, el vientre, para impulsar hacia arriba la fuerza vital, el prana. Brazos y piernas, las piernas así en la actitud del faraón. ¿No habéis visto cómo se sientan los faraones? Así, pies un poco separados, en ángulo recto, y las manos una sobre cada rodilla, las manos separadas una sobre cada pierna. Suelta los codos, deja los codos que cuelguen, y los hombros un poco abiertos y la espalda un poco caída hacia atrás, levantando un poco el tórax, las costillas, Esa es la postura del faraón. Ahí tenemos la postura del faraón. La respiración lenta, profunda y rítmica nos ayudará a relajarnos más. Si quieres, puedes cerrar los ojos y si no, abiertos, como tú te sientas mejor, mirando en el infinito. De manera que cuando el cuerpo esté así cómodo, en esa posición hierática, sagrada, es cuando será más fácil abandonar el cuerpo, porque lo vamos a abandonar. La respiración lenta, profunda y rítmica nos va a ayudar a desprendernos del cuerpo. La respiración profunda, y de repente te sientes en una barca en medio del Nilo. Estás en una barca de remos por el Nilo. En la otra orilla, más allá del río, en la otra orilla, un templo. Tú sientes interés por ese templo y te acercas remando hasta el embarcadero. Dibuja el embarcadero con unas palmeras, con vegetación, jardines. Amarras la barca y subes por unos peldaños de piedra al muelle. Ahí está delante de ti el templo. Este templo era el tercero más grande de Egipto y del mundo. Estaba dedicado al sol. La ciudad se llamaba Om. El templo Heliópolis. Una grande muralla rodea el templo, elevadísima. El pilono de entrada se acerca a los 40 metros de altura, con piedras perfectamente encajadas, pulidas. Por encima el pilono toma la forma del horizonte. Por encima del pilono asoma el disco dorado del sol. Delante del pilono hay dos obeliscos. Dibújalos. Son los más grandes y más antiguos de Egipto. Se acercan a los 30 metros de altura. Una sola pieza de granito que brilla al sol. Están dibujados y llenos de jeroglíficos mágicos. En la punta de los obeliscos está chapado en oro y brilla la chapa de oro al sol. Son de una hermosura indescriptible. Detrás de los obeliscos, el pilono de entrada. La puerta mide 7 metros de altura. A cada lado de la puerta está representado el faraón, victorioso, triunfante. Ahora tú cruzas por entre medio de los obeliscos. Te acercas a la puerta del primer pilono. Cruzas la puerta y entras en un patio muy grande, cuadrado. En el patio se ven esculturas de los antiguos faraones. Sigues cruzando este primer patio hasta el segundo pilono de entrada, muy parecido al primero. Está flanqueada la puerta también por dos esculturas colosales del faraón triunfante. El faraón representa el iniciado que ha triunfado y está mirando al sol cara a cara. Cruzas por la puerta del segundo pilono y llegas al segundo patio, cuadrado, muy grande. Todo alrededor del patio está cubierto por un porche. cubierto de grandes losas de piedra y columnas que van más allá de los 7 metros de altura. Todas las columnas y paredes del porche están cubiertas de signos mágicos, de jeroglíficos, y dan una sombra a todo alrededor del patio. Este es el patio de la sabiduría, donde se aprende, donde se pasan las pruebas. Y cruzas ese patio y te diriges al tercer pilono de entrada, parecido a los otros dos, pero a cada lado de la puerta está el dios que representa al sol, el halcón, el dios halcón en representación del logos solar, a cada lado de la puerta. 7 metros de altura a la puerta, te sientes como una hormiguita cuando entras en la sala hipóstila. Se parece a un bosque de grandes columnas de casi 20 metros de altura. Las columnas, las paredes, está todo pintado de colores vivos. Todos los dioses de Egipto están representados. Y en el techo, las estrellas, constelaciones, planetas, es el infinito representado en el techo de la sala hipóstila en vivos colores, mucha majestuosidad y grandeza. Con esa impresión vas cruzando la sala hipóstila hacia el lado derecho. Te diriges al lado derecho de la sala, hay una puerta pequeñita, minúscula en comparación a la sala. Es una puerta oscura. Al entrar por esa puerta, la penumbra te rodea hasta que alcanzas a ver que es una escalera. Una escalera que se pierde en lo alto de la penumbra. Así, en esa penumbra vas subiendo los peldaños de piedra. Y te fijas que a cada lado del peldaño en la pared está representado un héroe. A cada peldaño en la pared un gran iniciado. Cada peldaño que asciendes es como si te acompañara un ángel. En los peldaños más superiores están los dioses de Egipto, desde el más inferior al más elevado. Vas ascendiendo peldaño a peldaño y te sientes acompañado y guiado por esos seres de luz, esos seres invisibles, divinos, a cada peldaño, en la penumbra, conducido y guiado hacia lo alto. Llegas arriba a la cubierta del templo, por una puerta pequeñita. Te fijas que la cubierta son grandes losas de granito, megalíticas, inmensas, que cubren el techo. Y tú paseas por encima de esas losas y te diriges hacia el fondo del templo, donde hay una capilla. Una capilla pequeña. Es la capilla del sol. Por encima de la capilla, el disco dorado del sol, y con las dos alas a cada lado. Ahí es donde se celebra el nacimiento del niño sol. Es en esa capilla están dibujados los signos del zodíaco, los espíritus planetarios, los espíritus de las estrellas, los directores espirituales del mundo, y el sol, el logos, el niño solar. Te impresiona saber que en esa capilla solar es donde fue iniciado el más antiguo de los sabios, Pitágoras. Pitágoras fue iniciado en la capilla solar, ahí donde tú estás ahora. También fue iniciado Platón el Grande, en esa misma capilla. Ahí también aprendió el más grande de los sabios griegos, Tales de Mileto. Y también te impresiona saber que en esa capilla también fue iniciado Jesús cuando era joven. También pasó Jesús por ahí, por la capilla del sol de Heliópolis. Tú presentas tus respetos, tu devoción, abres tu corazón a esa luz espiritual, a esa fuerza espiritual. Te sientes uno con ellos, con los sabios, con los grandes iniciados. Sales de la capilla paseando por la cubierta del templo y te diriges al otro lado hacia la escalera de bajada. Una escalera parecida a la anterior, en la penumbra. Bajando los peldaños, a cada lado tuyo está representado un dios. Los grandes iniciados, más abajo los héroes, los ángeles. Cada peldaño que desciendes te sientes guiado y acompañado por seres de luz, hasta llegar a lo profundo de la escalera. Te vuelves a hallar en esa puerta pequeñita que da a la sala apóstila, que es la sala de la sabiduría, donde aprenden los candidatos a la iniciación. Cruzas la sala apóstila con toda esa admiración ante la grandeza y la majestuosidad. Cruzas ese tercer pilono y cruzas el segundo patio, rodeado de columnas decoradas, preciosas. Al cruzar por el segundo pilono te sientes una hormiga ante tanta grandeza. Vuelves a hallarte con los antiguos faraones, grandes iniciados de Egipto. Cruzas ese primer patio hasta la primera puerta de entrada al templo. Ahora vas lleno de energía, de luz, de inspiración. Sigues por entre medio de los obeliscos que brillan porque representan a los rayos del sol en el mundo. Te diriges al embarcadero. Subes a la barca. Y vuelves remando hacia el punto de salida. Bueno, y ahora estamos en Barcelona, aquí al Torrent de l'Olla, a la Teosofía, ¿eh? A ver, no falta nadie, no se ha perdido nadie en el viaje. Bueno, no te pregunto lo que has visto, ¿eh? Porque seguro que va más allá de lo que hemos meditado. para entender un poco el tema que vamos a tratar hoy, pues me ha parecido que esta meditación nos puede dar mucha más luz que muchas palabras. El viaje en barca, bueno, en Nilo, en Egipto, no había carreteras, todo se hacía por el Nilo, o sea que todos los viajes eran por el río, y el río es el símbolo de la vida, y los remos, el esfuerzo que tú tienes que hacer para llegar a eso, que es el templo, a la otra orilla, más allá de lo mundanal, que eso es lo que representa el agua. El agua es lo mundanal, los deseos mundanos. Hay que cruzarlos, ir más allá. En la otra orilla es donde dejamos el barco de la vida mundana y nos adentramos en lo espiritual, como seguramente hemos hecho todos los que estamos aquí, y por eso estamos aquí, porque lo espiritual nos atrae. Y dejamos el río y la barca atrás. Y los obeliscos representan precisamente eso de lo que tratábamos hoy, Foat, positivo y negativo. Los dos obeliscos, las dos columnas a la entrada del templo, una el universo y el otro el mundo, lo positivo y lo negativo, las dos columnas. Los dos rayos del sol son lo mismo, son Foat en sus dos aspectos, creativo o destructivo, según desde nuestro punto de vista. Eso es Foat. Los obeliscos eran mágicos porque servían precisamente para eso, para canalizar Foat en nuestro mundo. Los obeliscos mágicos, tratados de una manera alquímica, eran capaces de canalizar esa fuerza que tenían en Egipto y que ahora ha desaparecido, pero ha quedado algo de todo eso. El obelisco, pues como símbolo de Foat, con la punta dorada, de oro, chapa de oro, para canalizar mejor toda esa fuerza. Para los egipcios el obelisco era el emblema de la magia. Era lo que podían concebir como más mágico. De hecho, ya era pura mágica llevar un obelisco de más de 30 metros de altura desde Asuán hasta Heliópolis, que está cerca del Cairo, y hay como 500 kilómetros, como 400 y pico de kilómetros. Ya era pura magia llevar un obelisco que pesaría miles y miles de toneladas. Símbolo de magia. Y eso es lo que es Foat. Foat es magia. Toda forma de magia surge de Foat. No hay magia sin Foat. Ya sea la magia de la vida, ya sea la magia del pensamiento, de la mente, ya sea la magia de la palabra, o la magia de la música, o de la electricidad, o la magia del magnetismo. Magnes viene de grande, y grande es magnus, magia. Todo eso es Foat, todo eso es saber y reconocer lo que es Foat. Lleva su dificultad tratar este tema, por eso esta meditación nos ha servido. Luego hemos visto en los templos de Egipto que hay los dos patios, en Heliópolis, que por cierto, de este templo que hemos visitado, actualmente no queda nada, nada. Queda un obelisco, solamente un obelisco, nada más. Y era la tercera ciudad más grande de Egipto, el tercer templo más grande de Egipto. Lo destruyó el fanatismo religioso, los prejuicios y nada más que eso, fanatismo y prejuicio de los seguidores de una religión que no supieron entender que su maestro había sido entrenado, educado e iniciado allí. No supieron ver que allí es donde fue educado Jesús en esos años que desapareció de la historia, en Heliópolis, donde fueron iniciados todos los grandes sabios de la antigüedad, todos. Era el templo de la sabiduría, o sea, de la teosofía. Heliópolis, en todos los sentidos, era el templo de la teosofía, de la sabiduría divina. Porque eso es Fuat. Fuat es el que aporta, el que da sabiduría divina. Es el que conduce la sabiduría divina. No puede haber sabiduría divina sin Fuat. Sabemos trabajar con Fuat. Eso es lo que luego vamos a aprender. Eso lo enseñaban en el segundo patio, donde estaba el porche con las sombras. Allí se reunían en grupos, y para ver también cómo se convive en grupo, porque eso también es importante, porque la fuerza de Fuat precisamente está en la unión, en la unidad, no en los separatismos, sino en la unidad. La unidad es lo que da, lo que canaliza Fuat, de manera que un grupo bien unido, bien sintonizado, un grupo espiritual de personas que buscan sinceramente la sabiduría divina, canalizan Fuat, sin ninguna duda. Esa ciudad que dices que fue destruida por el fanatismo religioso, ¿fue el tema de Amón y Atón? Akenatón. Akenatón construyó su propio templo y su propia ciudad en otro sitio. No es lo mismo, no, eso lo construyó aparte. Y ese templo y esa ciudad lo destruyeron los mismos egipcios. El mismo fanatismo egipcio lo destruyó. Pero este templo que hemos visto en la meditación, en la época de Jesús estaba. O sea que este templo lo destruyeron los cristianos. Lo destruyeron los mismos cristianos, no dejaron piedra sobre piedra, como muchos otros. Bien, pues entonces hemos visto que entramos en la sala hipóstila, allí pues meditar en la sala hipóstila te transporta a niveles altísimos, muy altos. La sala hipóstila estaba concebida para que fuera como una caja mágica. La sala hipóstila era pura magia. En ella solamente podían entrar en la sala hipóstila los candidatos que habían pasado ya las pruebas, el sendero probatorio, y estaban listos para recibir las últimas lecciones, las últimas o las primeras sobre ocultismo. Porque el ocultismo no se puede enseñar abiertamente a quien no está preparado para ello. El ocultismo es todo lo que nos ofrece la ciencia de Fuat, porque Fuat es el que abre las puertas de todas las ciencias. En la sala hipóstila te enseñaban y te hablaban sobre Fuat, que es la energía del sol, la fuerza del logos. Eso que no sabemos nosotros canalizar, pero que allí se enseñaba a canalizar. ¿Para qué? Para curar, para sanar, para ser sabios, para enseñar sabiduría, para ayudar a los demás, para ser útiles al mundo. Para eso se enseñaba en la sala hipóstila, sin ningún motivo egoísta ni personal. Ni egoísta ni personal. Ni para ser más que nadie, sino para ser más útiles a los demás. Esa era la función de la sala hipóstila. Las lecciones allí eran las más elevadas. Luego de recibir esas lecciones sobre ocultismo y magia espiritual, magia divina, entonces es cuando se sometía al candidato a iniciación. La iniciación era ascender esa escalera por la cual has subido o te ha dado miedo y has vuelto atrás. Bueno, si no has tenido miedo y has sido capaz de avanzar por esa escalera, lo tienes mucho más fácil. El sendero del ocultismo, al principio, es en la penumbra, es en la oscuridad y en soledad. Pero, si eres vivo y listo y auténtico teósofo, te vas dando cuenta que nunca estás solo y que la penumbra y oscuridad es solamente la de los ojos, pero no la de la intuición, que te dice que estás siempre acompañado, guiado y conducido por seres de luz que te llevan a la luz. La persona que solamente utiliza el ojo y no el corazón, pues esa no lo entiende y vuelve atrás. Dice, vaya tontería todo esto, y vuelve atrás, porque no lo entiende. Esa escalera en la penumbra, rodeado de los dioses de Egipto, era para ver tu capacidad de utilizar el corazón más que el ojo, la intuición más que la vista. De manera que llegabas arriba al templo triunfante. Al llegar triunfante, valiente, osado, lleno de fe y de majestuosidad, llegabas arriba ante la capilla del nacimiento, que es donde se recibía la primera iniciación, supuestamente la primera o las otras iniciaciones en esa capilla solar, la cual pues destruyeron y arrasaron completamente las hordas fanáticas. En fin, en esa capilla, y eso es cierto porque es la parte más tranquila del templo, el techo, la cubierta, es la parte más tranquila, más soleada, más aireada. También había otros procesos de probación que se hacían en los subterráneos, en las capillas subterráneas, pero las iniciaciones más altas eran arriba del templo, no abajo. Y ahí en esas capillas, pues ahí es ciertamente donde fue iniciado Pitágoras. Y luego de ahí Pitágoras también fue iniciado en Mesopotamia, en Persia, etc. Pero ese era un lugar preferido en todo Occidente, la capilla esa solar. En esa capilla es donde no solamente ya se te enseña y aprendes ocultismo, sino que tú te haces uno con ello. Tú te haces uno con Fuat. Tú te haces uno con el Logos solar. Te unes a él. Recibes su bendición. Recibes la bendición de él. La vida, el amor, la sabiduría directamente del Logos, que es como tiene que ser. Que es como tiene que ser. Directamente a la fuente, directamente a la fuente, que es como dicen todos los maestros espirituales. Los maestros siempre dicen: no dediques tu devoción a mí, dedícala al Logos, a él, al Logos, al Padre, al Uno, a él dedícale tu devoción. Directamente al Logos, ahí es donde te ponían en contacto y comunicación con él. Luego había la escalera de bajada. Algunos templos solamente tienen la de subida. Este, por la grandiosidad que era el templo, pues estoy convencido que también tendría la de bajada. Entonces ya bajabas por esa escalera iluminado, radiante, iniciado. Y al llegar a la sola hipóstila, entonces entendías más de lo que habías entendido al entrar. Al salir, entonces ya llevabas en ti esa luz interior que te hace descubrir lo oculto en lo invisible. Y bueno, no sé, tal vez con esta meditación hemos podido entender un poco mejor lo que es Fuat. El Fuat, pues, es... vamos a leer un poquitín, nos queda algo de tiempo. Vamos a ver, el que esté interesado en esto, he hecho fotocopias. En estas fotocopias hay nueve páginas, y está resumido lo esencial de toda la doctrina secreta que trata sobre el tema de Fuat. Lo esencial que para ti te pueda servir para entender un poco más lo que es Fuat. Yo he traído esto, luego si alguien quiere pues podéis hacer más fotocopias, aquí dejaré. Y estas fotocopias están sacadas de este libro. Este libro es de la Federación Interamericana, o sea, de Buenos Aires. Y si alguien está interesado en él, pues hay que pedirlo a Buenos Aires. Y si os ponéis unos cuantos de acuerdo, podéis hacer venir unos cuantos libros de estos. Este libro está hecho por lo mejor de los teósofos actuales. Una selección de los más reconocidos conferenciantes y teósofos internacionales. La primera parte del libro está toda dedicada a Fuad. Recogen enseñanzas de la doctrina secreta y las comentan los mejores interpretadores de la sociedad teosófica actualmente. Entre ellos está Gardner, que Gardner en muchos casos no necesita de la doctrina secreta, sino que ya directamente Gardner ya interpreta y explica de una manera muy clara, muy buena. Es un gran libro, uno de los grandes y mejores libros que tenemos, más modernos y actuales. Este se titula Este universo dinámico. La segunda parte es más, entra en temas clásicos de teosofía, pero también son muy buenos y muy actual todo este tema. Vamos a leer un poco sobre qué es Fuad. Los elementos de nuestro planeta no pueden ser tomados como modelo para servir de comparación con los de otros mundos. De hecho, cada mundo posee su Fuad. O sea, si cada mundo posee su Fuad, cada mundo posee unos elementos propios y diferenciados de otros mundos. Lo que nosotros definimos como tierra, agua, aire, fuego, lo que vemos, tocamos y sentimos aquí, no lo podemos comparar con otros mundos, porque cada mundo tiene su propio Fuad. Fuad es el que crea, el que expresa todos los elementos, y los expresa en distintas maneras. Fuad, que es omnipresente en su propia esfera de acción. O sea, que Fuad, además de crear y expresar todos los elementos que construyen un mundo, permanece en ellos, permanece en ellos. Es inmanente a lo que él ha manifestado, ha creado. Fuad manifiesta, crea, construye y vive dentro de ello, y se mueve dentro de ello. Pero existen tantos Fuads como mundos, cada uno de los cuales varía en poder y en grado de manifestación. O sea, que Fuad no mantiene siempre una misma fuerza, una misma intensidad, en absoluto. Fuad puede tener muchas intensidades, muchas fuerzas muy distintas y diferentes. En nuestro mundo, Fuad tiene una potencia determinada, unos vatios, unos voltios, un voltaje, ahora. Tiene un voltaje determinado. Pero en otro mundo el voltaje de Fuad puede ser muchísimo más alto o más bajo. En la Luna el voltaje de Fuad es mucho más bajo e inferior al nuestro. La Tierra tiene mucho más voltaje que la Luna. Pero la Tierra tiene mucho menos voltaje, por ejemplo, que Júpiter o que Venus, que tienen mucho más que el nuestro. Y ese Fuad es el que construye, manifiesta y vive dentro de todo ello. Los Fuads individuales constituyen un Fuad universal. O sea que Fuad es no solamente una fuerza, un poder, sino también una inteligencia creadora. Y esa inteligencia creadora, distinta en cada mundo, el conjunto de todas ellas, le llamamos Fuad universal. O sea, que aunque parecen separados, distintos voltajes, intensidades e inteligencias, pero todos forman parte de una sola unidad universal. Un Fuad universal colectivo. Se dice que millones y billones de mundos son producidos en cada Manvantara por Fuad. Fuad es el que produce millones y billones de mundos. Por lo tanto, debe haber muchos Foats, a quienes nosotros consideramos como fuerzas conscientes e inteligentes. Esto, sin duda, con disgusto de algunas mentalidades científicas. Muchos científicos actualmente todavía consideran que la materia, la vida, la naturaleza, es algo sin inteligente, es algo inerte, algo que ha evolucionado de la materia, de los átomos. Es la evolución, el desarrollo evolutivo a partir de la materia, de lo que vemos y tocamos. Entonces, estos científicos nunca podrán entender que haya una inteligencia universal detrás de cada átomo, detrás de cada fuerza, detrás de cada inteligencia de la naturaleza. Está esa inteligencia universal presionando, graduando su voltaje, para permitir esa forma de vida. Sin embargo, los ocultistas, que tienen buenas razones para ello, consideran a todas las fuerzas de la naturaleza como verdaderos estados de la materia. Si bien suprasensibles y como posibles objetos de percepción para seres dotados de los sentidos adecuados. O sea, que Foat no solamente se mueve en lo que vemos y tocamos, sino que también se mueve en los planos invisibles que ni podemos ver ni tocar, y que son más espirituales que el nuestro, que son más sutiles que el nuestro, y espirituales, y radiantes, y luminosos. O sea que ahora mismo a nuestro alrededor puede haber todo un mundo invisible de seres con un voltaje de Foat mucho superior al tuyo, al nuestro, y ahora mismo se están moviendo aquí. Foat, pues, decimos que es una fuerza universal, pero que se contrae y se adapta a cada forma de vida, a cada mundo, para establecer una evolución, un crecimiento, un desarrollo hacia lo espiritual. Foat no solamente crea, sino que empuja hacia lo espiritual, hacia la perfección. Ay, sí, se va entendiendo, es complicado, hablar de Foat. Cada cual está haciendo su propia interpretación. Ay, gracias. 10 minutos más. Debe ser como la razón de la vida. No lo he pensado. Debe ser como el eslabón que nos falta, bueno, uno de los eslabones, ¿no? Pero el último eslabón que nos falta para que la misma ciencia se quede de blanco ante lo no explicado, ¿no? Debe ser la última razón de la vida, de la explicación del porqué de la vida. La primera y la última. ¿Cómo ven en Oriente a Foat? Mira, aquí me lo he traído. Aquí, veréis, Foat. Tremendo. Foat. ¿No sabíais que estamos en el año de Foat? ¿No es el año del dragón chino? Ah, sí, sí. ¿Es el año del dragón chino? ¿Es el año de Foat? Foat, Quan Chai Yin, le dicen los chinos. Quan Chai Yin. Tres. Quan Chai Yin. Es la tríada. Es la tríada divina. Expresándose en fuerza, en movimiento, en calor, en sonido, en luz, en electricidad, en magnetismo, en aglomerar, en conglomerar. Todo eso es Quan Chai Yin, es la tríada divina, pero en su aspecto de fuerza. Es distinto de Kundalini, no hay que confundir, ni prana tampoco. Son fuerzas distintas, pero no habría ni Kundalini ni prana sin Foat. Forman parte de lo mismo, aunque se expresan, tal vez las expresiones son distintas. ¿Cómo podemos ver también a Foat? Mira, aquí lo tienes en el emblema de la sociedad teosófica, la serpiente que se muerde la cola, y a cada lado de la boca y la cola, la svástica, la svástica girando en sentido de crear, de manifestar, de crear, de envolver, de apoyar, de ayudar a avanzar. La esvástica es uno de los signos más universales y antiguos del mundo de Fuat. El símbolo de la esvástica, o sea, el movimiento en espiral que se desenvuelve desde el centro girando hacia afuera. Ahí tienes las galaxias. ¿Has visto esas fotos que nos vienen del Hubble? Ese telescopio, el Hubble, ¿lo digo bien? El Hubble. Hubble. El Hubble, que es ese telescopio que tenemos en el espacio y nos trae unas imágenes impresionantes de las galaxias en forma de espiral, espirales, que luego te cuentan que esas espirales son millones y millones de sistemas solares, de estrellas y planetas, millones y millones que conjugan, que se mueven en ese movimiento en espiral. Eso es Fuat, así es como se mueve Fuat. Ese movimiento de las galaxias en espiral, que se parece a la esvástica. La esvástica es también el mismo sentido de movimiento que las galaxias, y es eso, es Fuat, desde el centro hacia afuera, empujando hacia afuera, desde el centro hacia afuera, desde lo más interior. Blavatsky, en la doctrina secreta, dice que hay dos Fuats: uno inmanifestado, inexpresado, y otro en la manifestación inmanente en todo lo creado. Hay dos Fuats, uno que nunca sabremos cómo es porque no se expresa ni se manifiesta, y otro que está por todas partes, en todos los átomos, en todas las galaxias, en todo cuanto se mueve, en todo cuanto transmite calor, luz, lo que aglomera, lo que une, porque Fuat une, da vida, da electricidad, magnetismo, fuerza. De alguna manera, Fuat es un aspecto masculino. Fuat es masculino. Su aspecto femenino la llamamos Shakti. Shakti es lo mismo que Fuat, pero aspecto femenino. Aunque Fuat en sí mismo ya tiene positivo y negativo, Shakti también. Shakti tiene positivo y negativo. Uno se expresa más como generador, generador, y otro se expresa más como maternal. Shakti. Shakti es más maternal, más de dar nacimiento. Y Fuat es generar, sembrar, generar. El Quan Chai Yin, el dragón de China, expresa mejor que nada esa idea de lo que es Fuat. Y normalmente en una pata de delante, el dragón de China lleva una bola, la bola de drac. La bola de drac. Esa bola de drac, esa bola, representa al logo solar. Eso es el logo solar, el sol, más que el sol, el logos, el espíritu del sol, la esfera en la pata de Fuat. Fuat es una energía cósmica, universal, potentísima, y el sol no es más que un canalizador, un transformador, un adaptador de esa energía universal. El logo solar lo que hace es tomar esa energía potentísima que nos destruiría y nos aniquilaría y la transforma. Se dice, al parecer, tal como yo lo entiendo, que esa energía foática emana, fluye desde desde el signo. Ahora estamos en Escorpio, ya es el signo de Escorpio. Hemos pasado Libra, pues ahora viene de Escorpio. Esa energía foática, esa energía tremenda desde el zodíaco, de esa parte del cosmos de Escorpio, y esa energía, pues, de Fuat se transmite a Sirio. Sirio creo que es la estrella que está al centro de donde se mueve nuestro sistema solar y nuestra galaxia. O sea, nuestro sistema solar se mueve, al parecer, alrededor de Sirio. Sirio, que dice que es una estrella muchísimo más grande que nuestro Sol. Recibe toda esa fuerza foática del signo de Escorpio, ahora, hace unos días era Libra. No, fins demà Libra. Fantàstic. Estamos en Libra todavía. Pues bueno, pues de ahí viene toda esa fuerza. Y influencia, fuerza e influencia. Influencia inspiradora, creadora, inspiradora. Y todo eso se filtra a través de Sirio a nuestro Sol. Nuestro Sol recibe toda esa fuerza foática en el dragón chino. El dragón chino, Foat, tiene sujeto con su pata al logo solar. Lo tiene ahí agarrado y le transmite esa fuerza inmensa y el Sol nos la catapulta, nos la lleva hacia nosotros, graduada y según la adaptación que nosotros necesitamos. No sé, vamos entendiendo un poco mejor cómo se mueve esto del Foat. Qué raro que no has pronunciado la palabra que después de Foat, según el señor Torres había hablado del Vril. El Vril también es una de estas super fuerzas, pero se ve que ya más que Foat y que ya ni se habla. El señor Torres no quería ni hablar del Vril, de tan tremenda que era. Sí. ¿Has oído hablar del Vril? Sí. ¿Ves? Bueno. El Vril, a ver, esto del Vril lo sacó Bulwer Lytton en una novela iniciática que se llama Zanoni, creo recordar que es Zanoni. Es una novela iniciática que se escribió en 1850 o antes, sobre mediados del siglo XIX, que es cuando la Gran Fraternidad Blanca intentó crear un movimiento teosófico que luego fracasó. Bulwer Lytton era uno de los que tenían que crear ese movimiento teosófico con Eliphas Levi. Sí. Bulwer Lytton, Eliphas Levi y algunos ingleses que ahora Thomas Mann y esos grandes escritores intentaron hacer un grupo en Inglaterra para crear una sociedad teosófica que fracasó. ¿Y por qué? Y escribió pues esa novelita para empezar ese movimiento de Zanoni, de Bulwer Lytton. Luego Bulwer Lytton escribió otra que era La Fuerza Futura, que es donde se habla del Vril. El Vril. Estamos hablando de Foat. Foat es una energía cósmica, universal, potentísima, pero que se expresa de muchas maneras. Una de ellas es que esa energía cósmica se puede transformar en mecánica. El Foat, si se sabe construir un punto Laya, porque, claro, el Foat se mueve en círculos, en espiral, como la esvástica, se mueve en espiral. Entonces, sabiendo construir un centro, un punto Laya, donde se pueda mover esa fuerza, como decía el señor Torra, movimiento perenne, ¿no? Sin movimiento sin fin, el motor sin fin, movimiento perenne, un movimiento que no, solo dándole un poco de impulso ya continúa ese movimiento para siempre. Todo depende ese movimiento del punto, del centro y de la energía Foat que se mueva en ello. Ya llegará en el futuro cuando descubran ese motor que se autogenera por sí mismo. Y eso es Foat, pero transformado en energía mecánica. Pero lo que... Foat es una fuerza primaria. Entendámoslo. Es una fuerza primaria. Primaria en el universo. Uno de los aspectos de Foat es Eros. Y fíjate, Blavatsky nunca habla del amor. Nunca dice amor universal, la fuerza del amor, dice Eros, porque Eros también es una fuerza primordial de la cual resulta lo que nosotros llamamos amor. Lo que nosotros llamamos amor es una diferenciación, es un resultado de Foat. Foat es la causa primordial, la causa primera, el principio de lo que luego es el amor. El amor como fuerza que aglutina, que une, que da vida, que da felicidad, y que además empuja hacia evolucionar y a perfeccionarte. El amor, entendido así, es el resultado de la fuerza primaria de Fuat. Fuat no es que sea realmente amor, pero es lo que crea, lo que nosotros llamamos amor. No lo sé explicar, pobre de mí. Sí, pues, muy bien. Lo que pasa es de que yo quería hacer cuatro cositas solamente. Una de ellas, según la doctrina secreta, antes de la manifestación hay como si hubiera una chispa, ¿sabes qué se llama piezoeléctrica? Que antes había, yo como soy Virgo, me gustan las cosas que sean fáciles de... Pues es como que no se ve, pero que esta chispa es lo que pone en marcha todo, ¿no? Bueno, pues en este caso, Fopa es eso. O sea, en el momento en que el uno sin segundo, lo que sería el punto que tiene que hacerse, que tiene que empezar para lo que va a ser luego la manifestación, es el que expresa el pensamiento divino, es el que pone en marcha el pensamiento divino, es la energía que pone en marcha el pensamiento divino. Entonces, antes de la manifestación y después, cuando es la manifestación. O sea, que cuando, por eso dice que hay como dos, es siempre Foar, pero uno es antes de la manifestación y el otro es cuando ahí está en la manifestación. Cuando ya está en la manifestación, están diferentes niveles. En cada uno de los diferentes niveles de manifestación hay un tipo de Foar. En cada uno. Entonces quiere decir que cuando estamos hablando ya del sistema solar, que ya estamos muy abajo, como si dijéramos, dentro de lo que es el mundo manifestado, dice que es el hijo de las siete grandes jerarquías a todos los niveles, las jerarquías creadoras, lo que serían los señores, los nipicas, lo que serían todo tipo de jerarquías. Él es como si fuera el hijo que hace que luego los constructores hagan lo que les ha dado la fuerza para que lo puedan hacer. O sea, sería la fuerza para que luego se haga todo. Que esto lo has dicho muy bien. La única diferencia que quería comentar es que no construye el Fofa. Él lo que es la fuerza para que luego los constructores construyan. Pero tiene que haber esa fuerza para que luego se haga. Entonces, a todos los niveles, eso quiere decir de que si estamos en un nivel espiritual, pues su sensibilidad será de una manera. Si estamos a un nivel físico, pues lógicamente esa energía es a otro nivel. Por ejemplo, cuando hablamos de la electricidad, es muchísimo más densa que lo que sería a niveles espirituales. Eso es lo que tú estabas hablando muy bien, lo estabas comentando muy bien. O sea, que solamente es el explicar en que Hogar es siempre la energía que pone en manifiesto el pensamiento divino. Si estamos hablando del sistema solar, el pensamiento divino del logo solar. Si estamos hablando a un nivel superior, el pensamiento divino de la parte más superior en cada uno de ellos. Entonces, dentro del ser humano, el pensamiento divino que tiene el ser humano es Hogar. O sea, lo que va a poner en manifestación, cuando se ven los dibujos animados, o por ejemplo que se enciende una bombilla, que ha venido, pues eso es Hogar, por decirlo de alguna manera. Lo que pone para que ese ser tenga la parte creativa que entonces lo manifiesta, aunque no sea ya no, es lo que le da la vida. Nosotros tenemos electricidad dentro. Nosotros tenemos electricidad. Somos seres con electricidad. Entonces, lo has dicho muy bien. O sea, solamente es para el tema que quería comentar de que no construye Hoja. Lo que es la fuerza para que se pueda luego hacer. Y luego también es la misma fuerza que cuando está caduco, pues se tiene que destruir para volver a nacer. Y lo mismo será que ahora está en expansión y llegará un momento que cuando el Mapántara ya esté totalmente en su fase total de expansión, empieza a ver la contracción y va a ser la fuerza al revés que va a ser la que va a dar ese empiece de ir hacia lo que sería la contracción, ¿no? Que también lo has comentado al principio. Está muy bien. Estamos en un nivel muy alto, Muy bien. Es que es muy importante hablar de Foat. Yo creo que era muy importante. Foat, la doctrina secreta dice que es, no es exactamente la ideación divina, pero es el que transmite y conduce la ideación, el plan, el proyecto. O sea, es una electricidad, pero esa electricidad conduce el pensamiento del Logos, el pensamiento del Creador. ¿El impulso? Sí, sí, sí. Bueno, en eso también tengo una pequeña experiencia personal. Un sueño. Los sueños los suelo aprovechar todo lo que puedo. Soñé eso, pues una noche muy especial en la que fui a reunir a todos mis amigos, los que estudian con mi teosofía, muchas personas conocidas, y los reuní. Los reuní para enseñarles lo que yo estaba estudiando. Y los llevé, recuerdo el paisaje, la carretera de Molins de Rey. Recuerdo cómo íbamos pasando, no por el suelo, sino por arriba, porque veíamos los edificios desde arriba. Y conforme íbamos paseando todo el grupo, yo les iba enseñando, fíjate en ese árbol, y se veía el árbol, y por encima del árbol, como una aurora boreal en pequeño. Pero además de ser como aurora boreal, hacía como unas llamas, como unas llamas, parecía fuego magnético, no lo sé describir mejor. Aurora boreal ígneo, como fuego ígneo y aurora boreal con todos los colores y como una cortina flotando por encima del árbol. Luego veíamos una casa, por encima de la casa, del techo, veíamos también la aurora boreal moviéndose, una cortina como llamaradas de fuego magnético, eléctrico, luminoso por encima. La carretera, la curva de la carretera, la recuerdo muy bien, y se veía también allí radiante los colores de la aurora boreal. Y yo les iba enseñando, y fíjate por allí, y fíjate por el otro lado. Bueno, pasé toda la noche enseñando. Bueno, una maravillosa auroras boreales, paseando por la carretera de Molins de Rey. Y las casas y lo que había, y los bosques y montañas alrededor, disfrutando de qué manera, porque veíamos pues esa forma de luz sin tener que ir a Noruega, y lo veíamos aquí. Se está produciendo también en México, no sé dónde han visto ahora, con estos cambios que están habiendo, se está transputando y se van a producir cada vez más auroras y luego de ver esto al día siguiente. En las noticias, me gusta escuchar las noticias, dijeron que esa noche había habido como una, o anteriormente, una tormenta solar, y que la aurora boreal se había visto intensamente en el hemisferio norte. En el hemisferio norte se había visto intensamente la aurora boreal. Y digo, mira, toma, allí, yo aquí lo he visto. Lo he visto aquí, y no, y con testigos. Y además recuerdo perfectamente que fui a buscar también un amigo mío, porque fui a buscar a todos los que estudian conmigo, que es aficionado a la fotografía. Y le iba diciendo, fotografía esto, ahí tienes la mejor foto de tu vida, y venga fotos. Bueno, o sea que es un aspecto de Fuat. De alguna manera también es ver que Fuat está en todo, en tu casa, en los árboles cerca de tu casa, en las personas, en la carretera. Fuat está en todo, brillando, como llamaradas. No sé describir mejor que eso, llamaradas magnéticas, eléctricas, el luminosas. Viene después del Fuat. ¿Cómo? El brillo viene después del Fuat. Sí, el brillo está contenido en todo, en todos los átomos. Todos los átomos que construyen toda la materia contienen brillo. Es simplemente saber extraer o entrar en contacto con el brillo que está en todo, en un palo, en una piedra, en un árbol, en una comida, en cualquier cosa. Brill está en todo. Es entrar en contacto con él y saberlo extraer y aprovecharlo mecánicamente. Ay, ya llegará, todo llegará. Sí, tenemos un gran símbolo que se parece a las tres, que es el antacarana. ¿Tiene algo que está sí, en el juego? En cierta manera yo creo que sí, porque el antacarana es como un hilo que une a los vehículos, a los cuerpos sutiles del ser humano. El antacarana es el puente que une el cuerpo búdico con el manas superior, con el manas inferior y con el astral, es el conducto, el canal. Y Fuat, ese es su trabajo, su labor es unir y conducir lo espiritual a lo material y viceversa. El antacarana tiene tres palos, ¿sí? No es cuatro, es tres. Antacarana. Sí, así como un... Yo creo que es vital. Y además hay una posición que es significa positivo. O sea, el antacarana tú lo pones en diferente posición, arriba y abajo, y das energía para dormir mejor, mil cosas, y para meditarlo muy bien. Yo lo tengo y me lo pongo, digamos. Y por eso te preguntaba a ver si tenía algo sí. Este árbol de energías tiene alguna... Coincide con todo lo que hemos hablado, sí. Bueno, si no hay preguntas, pues hacemos esa pequeña sesión de Tai Chi, ¿sí? ¿Parece bien? Sí. Tendríamos que hacer tal vez una... ¿sí? Una rueda. O por lo menos abrirnos. Es que tenemos que abrir brazos y tenemos que estar anchos. O sea, aunque no hagamos una rueda, pero que tengamos espacio para abrir los brazos. ¿Te pondrás tú aquí o allá? ¿De coger un? Sí, yo no te pones aquí. Mira, José Manuel, ¿buscas por ti una cadira? No, yo no voy cadira, yo no siento terra. Es que eran son molt importants. Sentats? Sí, sentats i que tinguem... Com pot ser que puguem dir els tres? No cal, lo important és que puguem obrir braços i tinguem espai. Aquí toca. Aquí pot ser algú també. Era, sí, ahora me pondré por aquí. Ya empiezo, me pongo. Espera. Vale, cuando usted diga. Y cuando yo te dice, ¿eh? Exacto. No es para que más sentí a terra, es que estoy muy bien sentado a terra. No vols un coixinet? No. Estic acostumat. Això et farà fred? No. ¿Estás bien aquí o quieres venir más adelante? Sí. ¿Estás bien? Sí, ¿Que puedes mover bien? ¿Sí? ¿No? ¿Que sí? ¿Que tengamos eso? Sí, haré bien eso. ¿Y molesto? Sí. Bien, lo que vamos a hacer ahora es una tabla de Tai Chi que nos va a servir para abrir todos los chakras. O sea que luego cuando vayas a salir de aquí vas a salir con todos los chakras abiertos. De manera que según donde te vayas a poner, pues te puede salir mal. O sea que esto será cuando salgas de aquí, si sabes que tienes prisa, descansa un poco, como si tienes la digestión, vamos. O sea, cuando salgas de aquí, como si hubieras hecho un gran banquete y necesitas tu siestecita y tu descanso, porque vas a ir ahí todos los chakras abiertos. Aviso. Y si no quieres ir con los chakras abiertos, puedes salir ahora, porque luego se lo dije también a una señora, porque salió corriendo y se fue a una reunión con el ayuntamiento y el alcalde y con todos los chakras abiertos. Digo, madre mía, ¿qué le pasó? Sí, le preguntó después y me dijo que no, que había sabido canalizar la energía, supo canalizar, le fue bien. O sea, que yo ya he advertido. Entonces, lo que haremos pues es abrir, canalizar. Esta es, yo hago el espejo, tu derecha. A ver, hago. Izquierdo por encima, a tu izquierda. Izquierdo por encima. Izquierda, para acá. ¿Sí? Entonces cambiamos aquí, la derecha por encima, a la derecha. Correcto, vale, ya lo tenemos. Pues ya puedes poner, empezamos con una meditación. Endereza la espalda, aprieta la cintura, corrige la postura. Derecho por delante. Oh. Namaste. Tenemos un minuto de silencio hoy, ¿no? Paz a todos los seres.